Y continuamos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar y a tocar el tema, un tema que para nosotros es fundamental, porque realmente se sabe poco y lo que se sabe generalmente viene muy manipulado. Vamos a hablar de Perú, pero no solamente de eso, sino también de la situación de prisioneros políticos peruanos, prisioneros de guerra, que tienen que ver con la organización Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, más conocida internacionalmente. Y tenemos aquí, que ha venido en una gira informativa, al abogado Manuel Fajardo, que es el abogado del máximo dirigente del Partido Comunista del Perú, de Abimael Guzmán, que está prisionero hace 17 años en la prisión naval del Callao, en la localidad de Lima. Bueno, Manuel, bienvenido, y la primera pregunta es, ¿cuál es la situación? Vos sos una de las pocas personas, creo que la única, que tiene contacto con Abimael Guzmán, que por estos lares fue conocido como el hombre que dirigió la guerra popular en el Perú en los años 90, y me interesa saber cuál es la situación que vive en la prisión del Callao, y también que nos hables de otros prisioneros políticos del PCP que están en distintas cárceles del Perú. Cómo no, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la situación del doctor Abimael Guzmán es la de un aislamiento celular continuo desde hace 17 años. Esa es la situación. Solamente recibe desde el año 2001 visita de abogado. No hay visita de familiares, y el reglamento de la prisión naval de la base naval, valga la redundancia, del Callao, establece que solamente los prisioneros que están ahí pueden ser visitados por sus padres y por sus hijos. El doctor Guzmán no tiene ya padres que lo puedan visitar, y tampoco tiene hijos. En consecuencia, está privado de todas sus relaciones sociales. En fin de cuentas, es una política del Estado peruano para convertir en subhumanos a los prisioneros de guerra y a los presos políticos. Por otro lado, hay prisioneros políticos y prisioneros de guerra en las cárceles de Chorrillos 2, que son mujeres, y en la cárcel de Canto Grande, la mayoría, de varones, así como algunos en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, los cuales también están aislados, y me refiero a Osman Morote y a Edmundo Cox. En fin, esa es la situación. Y ahí hay un megaproceso que ustedes están denunciando, que hay un megaproceso por el cual se ha condenado a todos estos dirigentes y militantes, y para varios de ellos, entre ellos para Abimael Guzmán, la condena ha sido cadena perpetua. ¿Qué es lo que ustedes discuten de ese megaproceso? ¿Qué cuestionan de ese megaproceso? De ese megaproceso nosotros discutimos todo. En primer lugar, la ley sustantiva que se ha aplicado es una ley pergeñada en un gobierno de facto, extraída del Código Penal como ley especial, en la cual no hay una tipificación ajustada a derecho de lo que es el delito de terrorismo, en primer lugar, porque son descripciones amplias que no corresponden en derecho. En segundo lugar, cuestionamos el fuero, porque se organizó una sala penal antiterrorista de competencia nacional, aunque los delitos supuestos hubiesen sido cometidos en cualquier otra parte del país, sino Lima. Esta sala penal fue designada directamente por la Corte Suprema fuera de los cánones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y especializada exclusivamente en delito de terrorismo, es decir, un fuero antiterrorista que aplica una ley antiterrorista y que aplica penas draconianas que llegan a la cadena perpetua, cuya revisión es a los 35 años. El doctor Abimael Guzmán tiene en este momento 75 años. ¿De qué se lo está acusando explícitamente a Abimael Guzmán? De autoría mediata de todos los hechos de la revolución. Esa es la acusación por la cual ha sido condenado. Él ha sido condenado por ser dirigente de una revolución llamándole terrorismo. Y en lo que no está de acuerdo, principalmente el doctor Abimael Guzmán y el Partido Comunista del Perú es que se haya llegado en la Corte Suprema a calificar de criminal a la organización del Partido Comunista del Perú, contrariando las convenciones de Ámsterdam y de Palermo sobre lo que es organización criminal, que está referida exclusivamente a los delitos que tienen por objeto el lucro. Como sabemos, el delito revolucionario, el delito político-social, no tiene que ver con el lucro, más bien tiene que ver con la entrega por una causa. Ahora, a pesar de todo eso, ¿cuántos muertos hubo en esta guerra, lo que el PSP determina o denomina guerra popular? ¿Cuántos muertos hubo en esta confrontación con el ejército y con las fuerzas policiales? Bueno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, haciendo un cálculo que no corresponde al proceso de guerra, sino al de contabilidad de peces en las piscinas, estableció 69.000 muertos. Y para imputarle más de la mitad de los muertos al Partido Comunista del Perú, hizo una mezcla de las desapariciones hechas por el Estado, concretamente por el Ejército, que llegan a 10.000 contabilizadas por la Defensoría del Pueblo en documento oficial, y los llamados reclutamientos que hizo el Partido Comunista del Perú en el campo para incorporar gente al Ejército Guerrillero Popular. En consecuencia, sumando esto, ha hecho esa proyección y ha dado 69.000 muertos, atribuyendo de mala manera y de forma sesgada la mayoría al Partido Comunista del Perú, cuando solamente en esa base los 10.000 proyectados tendrían que ser unos 30.000. Consecuentemente, ha sido pues una Comisión de la Verdad que ha contrariado a la verdad. Llama la atención lo que pues ha sido el proceso de justicia en el Perú, y pues para los latinoamericanos ese sistema de justicia lo debemos de colocar pues en unas comillas muy muy fuertes, ¿no? Muy recalcantes, en cuanto a que pareciera que dentro de ese estado burgués toda la lucha de liberación, de resistencia popular, siempre la señalan y la tipifican como un acto de terrorismo. Pero bueno, vimos hace pocos días igualmente que desde las cortes peruanas se juzgó a uno de los máximos represores de la historia del Perú, como es el señor Alberto Fujimori. ¿Es posible que este cambio o esta postura que tiene hoy la justicia en Perú posibilite en tiempo cercano la posibilidad de que líderes populares como Abimael Guzmán puedan recuperar la libertad, o por lo menos abrir un espacio para discutir salidas a la solución del conflicto? Porque igualmente, si bien el conflicto de manera armada ha cesado un poco, vemos que igualmente el sendero luminoso hoy día no está todavía de todo, como dicen desde el Estado peruano, acabado, ¿no? Bueno, hay mucha diferencia entre la condena impuesta a Fujimori y la condena impuesta al doctor Abimael Guzmán, en el sentido del quantum de la pena. Es decir, a Fujimori se le ha puesto 25 años, pero tiene derechos penitenciarios. Y con esos derechos penitenciarios, desde el momento en que fue habido en Chile, más o menos le quedarían unos 6 o 7 años de prisión. Eso, sin embargo, nosotros debemos de resaltar que para condenar a Alberto Fujimori por autoría mediata, que no está en la ley peruana, primero sentaron el precedente de autoría mediata con el doctor Abimael Guzmán, y autoría mediata por control de organizaciones de poder solamente es aplicable a organizaciones de poder que se establecen desde el Estado, según la teoría de Roxin, que es la teoría que han aplicado. Es decir, han aplicado una doctrina no recogida en la legislación peruana, es decir, no positivizada, como decimos los abogados, y la han aplicado, en primer lugar, a una organización revolucionaria. Y como han aplicado autoría mediata por todos los hechos de la revolución, que suman decenas de miles, esto significa que está prohibido rebelarse. Es la prohibición de la rebelión. Eso es en concreto. Vamos a seguir después de un tema musical que se llama Cantos a la Vida y que es parte de un disco de solidaridad con la lucha del pueblo de Perú. Después seguimos la entrevista con Manuel Fajardo. Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de queda, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo como trágica bandada los cuervos de la vendetta sobre la isla desolada. Y van las lanchas anfibias que surcan las verdes aguas y hasta la piedra hecha humana gime dentro en sus entrañas. ¿Dónde están? Lloran las madres preguntándole a los aires. Se lo llevaron los cuervos, le responden los chacales. Y del pabellón azul, cachito de tierra aislada, quedan versos de poetas que en revolución marchaban y con himnos volverán las banderas desplegadas, nuevos cantos, nuevas marchas de los que al morir avanzan, de los que al morir avanzan. Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de queda, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo como trágica bandada los cuervos de la vendetta sobre la isla desolada. Y van las lanchas anfibias que surcan las verdes aguas y hasta la piedra hecha humana. Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos entrevistando a Manuel Fajardo, es abogado peruano de Abimael Guzmán, prisionero político que hace 17 años que está en la cárcel. Manuel Fajardo, yo te quería preguntar, hay un tema que está permanentemente en el candelero, que es la manipulación que ha habido generalmente sobre la Organización Partido Comunista del Perú. Se le acusa de haber cometido crímenes muy serios y muy fuertes sobre campesinos, sobre gente que no estaba en el proceso de guerra. Y a mí me interesa que aclares eso, digamos, cómo, porque ya que estás defendiéndolo al líder del Sendero Luminoso o del PCP, evidentemente tendrás información como para transmitir y poder de alguna manera esclarecer sobre todo esto, ¿no? Sí, bueno, en el curso de la guerra efectivamente ha habido errores, excesos y limitaciones, tal como lo ha reconocido ya el Partido Comunista del Perú. Dentro de esos excesos está lo que se conoce como Lucanamarca. En aquella oportunidad, unas guerrillas del Partido Comunista del Perú atacaron a ronderos de una localidad llamada Lucanamarca y cometieron excesos. Ronderos son los campesinos que... organizados por el ejército, con el objeto de combatir a la subversión. Siempre hubo en América Latina el uso de masas contra masas, y ese fue el caso de Lucanamarca. Asesinaron primero ellos a 25 miembros del Comité Popular que había establecido el Partido Comunista en esa zona, y luego tuvieron esa respuesta, que era parte de una política de sofrenar la acción del ejército establecida por el Partido Comunista. Pero no estaba establecido que se hiciera con los excesos que se hizo. Ahora, como contraparte de esa masacre, porque fue una masacre, ¿no?, 600 campesinos de las zonas aledañas fueron aniquilados antes y después de ese hecho. Por el ejército. Por el ejército. no, porque era la época del general Noel, la época de Belaúnde, y habían establecido una política de genocidio en el sur de Ayacucho y en el norte de Ayacucho. Esta fosa que se ha abierto recientemente de 150 personas es hechura del ejército y es en Putis, en Huanta, o sea, en la parte norte del departamento de Ayacucho. Ahora bien, eso es lo que se ha judicializado en el megajuicio, el tema de Lucanamarca. Después, otras masacres que de las que se puede hablar de campesinos o abusos contra campesinos, no se ha judicializado. No tengo noticias de que esto haya sucedido. Eso, el Partido Comunista del Perú lo ha considerado como un exceso de militarismo y es atribuible a quienes dirigieron esa acción. Del mismo modo, se llevó adelante el famoso hecho de Tarata, que fue un coche bomba, en que las personas que estaban encargadas de hacer esta acción tuvieron problemas con el encendido del carro y lo acomodaron junto a un edificio donde había personas viviendo. No, eso ha sido calificado por el Partido Comunista del Perú como un error. Y ha habido otras limitaciones, por falta de logística, etcétera. No, esas cosas han sido reconocidas, pero han sido hechas dentro de un proceso de guerra. Tengamos en cuenta el famoso daño colateral que surge en medio de las guerras y que no es imputable penalmente, de verdad. Hay momentos, por ejemplo, en que Estados Unidos se supone sin querer ha bombardeado a la Cruz Roja, ¿no?, en la guerra de Kosovo, etcétera, ¿no? Creo que, o en Irak y en Afganistán, mejor dicho, ¿no?, porque Kosovo es otra cosa. Entonces, suceden esos hechos en medio de un conflicto tan extenso y tan profundo. Pero lo principal de todo es que la guerra popular se realizó en beneficio del pueblo para transformar la sociedad. Esa era la intención de los revolucionarios. Pero esta guerra no ha obtenido, por lo menos, esto es lo que se puede deducir por quien está gobernando el Perú, no ha obtenido una victoria. Las fuerzas populares fueron derrotadas a nivel militar, por lo menos. ¿Qué se plantea hoy el PSP para la realidad peruana de hoy, y teniendo en cuenta que es muy probable que la compulsa electoral pudiera darse, o de que gane la hija de Fujimori, o de que pueda ganar Ollanta Humala? ¿Y qué se plantea frente a esa...? En general, frente al Estado peruano se ha planteado la solución política a los problemas derivados de la guerra popular. Ese es el planteamiento central que ha hecho el doctor Abimael Guzmán, que es una especificación del llamado a conversaciones para un acuerdo de paz que hizo cuando estaba Fujimori gobernando. Dentro de esa solución política se ha planteado una amnistía general para todos los que participaron en la guerra, tanto en la guerra revolucionaria como en la guerra contrarrevolucionaria, y una reconciliación nacional, que significa que todas las personas deben de recuperar derechos. Principalmente, pues, deben de recuperar derechos los de abajo, porque, por decir, mediante la lucha legal arrancamos a 2.800 personas de la cárcel, de 3.500 prisioneros que había en el año 2000, actualmente hay 700. Muy bien, a esas personas el Estado las persigue yendo a vigilar sus casas y a prohibirles, mediante norma estricta, que no deben de participar en movilizaciones populares, particularmente si se trata de ayudar a liberar a sus compañeros. En consecuencia, una reconciliación nacional implica la recuperación de todo tipo de derechos. Pero para el PSP, ¿da lo mismo que gane, por ejemplo, que gane la hija de Fujimori o que gane Ollanta Humala? ¿O ven, por ejemplo, en Ollanta Humala, ven una perspectiva de llevar adelante esa reconciliación, él que ha sido un militar? Bueno, él ha sido militar, pero la señora es hija de Fujimori, y Alan García fue muy golpeado por la guerrilla en su primer gobierno, ¿no? Entonces, el Partido Comunista del Perú no tiene la política de ir tras las disputas de las facciones del Estado para ponerse a la cola de una de ellas. Ellos resolverán ese problema de quién gobierna, pero el planteamiento que se hace es frente al Estado, que es quien finalmente ganó la guerra, y quien tiene la obligación, de acuerdo a las convenciones de Ginebra, de hacer una amnistía general lo más amplia posible. ¿Qué es esta guerrilla que sigue, hay cada tanto ataques contra el ejército de gente que se reivindica como Sendero Luminoso, como el Partido Comunista del Perú, en una zona que se llama BRAE y también en Alto Guayaga? Bueno, sobre lo primero, sobre lo del BRAE, en realidad ellos ya definieron que no son parte del Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo. Incluso han tenido expresiones contrarias al doctor Abimael Guzmán, y son otra organización y tienen otro tipo de lucha diferente a la guerra popular planteada por el presidente Gonzalo Abimael Guzmán. ¿Pero cómo se denominan? ¿No se denominan también Partido Comunista del Perú? Claro, pero ese es un problema muy muy corriente en el mundo, de que hay dos, tres organizaciones con el mismo nombre. El problema es qué es lo que plantean. En concreto, ellos señalan de que con Abimael Guzmán ya no tienen nada que ver, están desarrollando su propia acción. Ahora, ¿cómo es esa acción? Yo realmente desconozco, porque la guerra popular tiene como centro la lucha por el poder, y de acuerdo a las informaciones que hay, eso nos está dando actualmente. No sé, no puedo informar más sobre ese tema. ¿Y los otros, los que están en el Alto Guayaga? Los del Alto Guayaga son una facción efectivamente armada, que podría decirse un remanente de la guerra popular, que han planteado la misma solución política, pero que se reservan el hecho de tener armas, mientras esta solución no se dé, ¿no? Y bueno, el Estado acosa tanto a unos como a otros, privilegiando la solución militar cuando lo que debería de privilegiar es la solución política. ¿Puede decirse que el Partido Comunista del Perú no cree en estos momentos en la vía armada y sí en la vía política? Lo que plantea el Partido Comunista del Perú es que el proceso de guerra que se dio entre 1980 y el año 2000 inclusive propiamente ha concluido y que corresponde una solución política. Ese es un hecho ya propiamente del pasado. En el momento actual se viene desenvolviendo en el país un movimiento social de fondo donde las masas populares están expresando sus reivindicaciones, etcétera. Y esto tiene un curso que llevará unos 20 años en el cual las masas harán su propia dirección, etcétera, y ya son cosas del futuro en las que no podrán participar quienes en este momento están purgando penas, porque lógicamente una persona de 75 años no se la puede ver de aquí a 20 años dirigiendo una guerra popular. Ese ya es un asunto del futuro, pero por un asunto del futuro no se puede mantener en una medida de seguridad, que es lo que verdaderamente le han puesto al doctor Guzmán, preso de por vida. Fajardo, para terminar, muy cortito, ¿qué es lo que provocó que miles de indígenas y campesinos se sumaran a la guerra popular en el Perú de la manera que se sumaron? Bueno, es que las raíces de la guerra popular o las causas hay que encontrarlas en la situación objetiva del pueblo peruano. Y en realidad el atraso semifeudal equivalente al del siglo XVI, perduraba al momento del inicio de la guerra y durante su decurso. Por eso es que, en una verdadera expresión de agravios, las masas se sumaban a la guerra, porque obviamente una guerra no se sostiene durante 12, 15, 20 años sin un apoyo popular. El asunto está en que hubo un giro estratégico con la captura de la dirección prácticamente de todos los miembros del Comité Central. Y en un país en el que las fuerzas nuevas son propiamente frágiles, el partido pensó y dijo, no hay quien continúe porque no tienen experiencia política suficiente. Llevarán la guerra al desgaste y en consecuencia a la derrota. Entonces es mejor plantear las conversaciones para el acuerdo de paz, lo que ahora conocemos como solución política. Ese es el punto. Gracias, Manuel Fajardo, abogado del doctor Abimael Guzmán del Partido Comunista del Perú. Vamos a despedirnos con un tema musical.